Esa chiquilla que alegró mi mundo cuando yo vagabundo quise descansar, que bebí un trago de su sonrisa y aquel cuerpo sin prisa me enseñó a respirar. A esa muchacha que hoy es madre tierna y que de mí se acuerda, Dios bendiga su hogar, pues su sonrisa era de 15 años y después de otros tantos se mantiene igual. Amor bueno de hace algunos años, escondido entre discos, amor de chaval. Amor bueno, amor, buen amor, amor, amor bueno, amor, ¿dónde estás? Amor bueno, amor, buen amor, amor, amor bueno, amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, buen amor? ¿Dónde estás? Esa mujer que ya dejó la escuela, hace mucho tiempo que le quiero cantar y recordarle aquel amor temprano, corazón de niña, corazón de cristal, que se mantenga firme en sus tormentas y no tenga miedo de mirar atrás. Dios la bendiga a ella, su sonrisa, a los 15 años y a estos 15 años más. Dios la bendiga a ella, su sonrisa, a los 15 años y a estos 15 años más. Amor bueno.